Argentina. Contacto telefónico. Desde la mañana, 55 minutos, seguimos por La Crecida en Radio El Grito, la 95.5 del Valle de Tras la Sierra. Como te venimos adelantando esta semana, este miércoles pasado, el 28 de noviembre, en el marco del operativo de seguridad por la llegada del G20 a nuestro país, ocurrió el desalojo de la aldea Velatropa, ubicada al costado de la ciudad universitaria, en la costanera norte de Buenos Aires. Estamos hablando de una ecoaldea fundada hace 11 años, donde además de viviendas se han desarrollado múltiples actividades culturales, de formación e intercambio. También desde hace algunos años funciona el vivero comunitario Ciudad Universitaria, el VICU, el huerto medicinal comunitario Ciudad Universitaria y el Centro Interdisciplinario de Experimentación y Educación Ambiental. Además de la limpieza del predio, realizarán jornadas. Este es un pedazo de la. Desde hace algunos años, el lugar se encuentra amenazado de desalojo por planes inmobiliarios. Como es común ahí en la ciudad, en este caso en connivencia con el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Parece que este mega plan inmobiliario de esa zona, Núñez, Costanera Norte, sigue avanzando. El G20 fue la excusa para llevar a cabo este desalojo. Para charlar un poquito sobre cómo fue y cómo sigue la situación, estamos ahí en contacto telefónico con Bruno. Te damos la bienvenida, Bruno, a La Crecida. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias ahí por atendernos. Me imagino que estarán ahí muy movilizados y haciendo cosas para, bueno, por la situación que se está viviendo. Sí, la verdad que buenísimo el resumen que hiciste, súper claro y acertado. Bueno, ahora estamos organizándonos porque ahora a la una vamos a ir a tribunales a presentar un recurso de amparo para que se frenen las obras en el lugar. Por ahora eso, como vos decías, con las cosas del G20 lograron hacer el desalojo, pero no avanzaron demasiado, abrieron una calle nomás y bueno, está cercado el lugar con presencia policial y de efectivos de seguridad, pero bueno, eso. ¿Hay mucha presencia policial? Hay bastante, Hay bastante. Sí, el desalojo fue pacífico porque nadie se opuso, digamos, a abandonar el lugar, pero sí, hay bastante presencia policial. Mira, se me ocurre, Bruno, para acá la gente que está escuchando, ¿no? Si querés, aunque sea brevemente, contar un poquito ahí la historia de Velatropa, ¿no? ¿Cómo nace el lugar y los proyectos que se encuentran en la actualidad desarrollándose? Dale, Velatropa nace hace 11 años, en el 2007, era un terreno abandonado, era todo basural y huella de auto, al costado de un humedal que tenía un montón de vida, un montón de aves, pájaros, bueno, de todo, ¿no? Muchas plantas, muy bonito el lugar, y bueno, al lado de la universidad, entonces estudiantes que íbamos a diario ahí, empezamos a cuidarlo, hicimos una huerta, vimos la necesidad de quedarnos para cuidar las instalaciones, porque era todo huella de auto. Luego empezamos a hacer construcciones naturales, con adobe, y siempre tuvo un carácter educativo, porque son tierras de la universidad que estaban abandonadas, y al principio empezamos a hacer visitas guiadas para escuelas, primarias, secundarias, otros grupos de jóvenes, luego empezamos a interactuar con la universidad, muchas cátedras de distintas facultades venían a hacer trabajos prácticos en el lugar, sobre todo de las ciencias biológicas, porque está ahí cerca, pero también de sociales, de psicología. Y bueno, el lugar se fue desarrollando. La presencia de personas residiendo ahí era necesaria para cuidar todo, pero bueno, eso también era muy abierto. Y bueno, se fue degenerando y se fue perdiendo un poco el proyecto inicial de preservación del área y de actividades educativas. por la intensidad de lo que significa vivir todos juntos en un lugar tan abierto, en plena capital, casi sin reglas. Y bueno, hace 3 años creamos el vivero comunitario como una estancia autónoma. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Vale. Creamos el vivero comunitario para recuperar un poco el vínculo con la universidad y con otros colectivos que hacían tareas afines, principalmente en lo que es la ecología, ¿no? Hicimos hincapié ahí en lo que es la reproducción de plantas nativas, en lo que es el estado del predio, en lo que es la educación ambiental en todas sus vertientes y la permacultura. El vivero rápidamente empezó a crecer, permitió que un montón de gente que no tenía el interés de vivir ahí, pero sí tenía interés en estos temas, se pudiera acercar y pudiera disfrutar del espacio. El espacio es un predio de 3 hectáreas, hoy son 3 hectáreas, antes fueron más, pero fuimos perdiendo algunos terrenos. En el 2009 perdimos 1,5 hectáreas, y en el 2015 se perdieron casi 2 hectáreas, en el marco de que querían hacer unos estacionamientos ahí. Lo que pasa, como son terrenos de la universidad no tiene financiamiento para hacer obras, todo su financiamiento se va en sueldos, y hace convenios con el gobierno de la ciudad para hacer obras. Entonces le cede terrenos al gobierno y el gobierno pone la plata para hacer algunas obras. En ese marco hubo una resistencia para frenar los estacionamientos, se lograron frenar en parte, y a raíz de eso la UBA, los abogados de la UBA, porque la UBA es un conglomerado inmenso, me hicieron una causa judicial. La causa judicial estuvo parada, nosotros no nos enteramos hasta el comienzo del año pasado, a través de los medios, nos enteramos que estaba esta causa judicial, hicimos una presentación espontánea, la resolución del juez en ese entonces fue bastante favorable, considerando que era una cosa sui generis, sin precedentes, e instando a las partes a mediar, valorando nuestro carácter pacífico y todas las actividades educativas que se desarrollaron en el lugar. Bueno, el año pasado hicimos las presentaciones necesarias, pero la UBA no nos llamó, y a principios de este año nos llamaron para iniciar la instancia esta de mediación, pero bueno, era una mediación falsa porque lo único que nos proponían era que nos valláramos, no había una mediación real. Claro. La instancia de mediación finalizó en agosto, volvíamos a hacer algunas presentaciones en el juzgado y parecía que pasábamos la feria normal, que ya estaba, que llegábamos a la feria judicial, hasta el año que viene no iba a haber novedades, pero con esto del G20, el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un recurso extraordinario y hicieron un desalojo inmediato. El miércoles presentaron el recurso a la mañana, el miércoles al mediodía estaban desalojando con efectivos policiales y personal de la universidad. Fue ahí totalmente inesperado, digamos, ¿no? Totalmente inesperado, sin previo aviso. También nos sentimos traicionados por el juzgado porque nosotros hicimos todas las presentaciones de buena fe, seguíamos todos los pasos que teníamos que seguir y mínimamente correspondía que nos avisaran previamente, si iban a desalojar, que avisaran a nuestro abogado, que podría estar, que pudiese estar nuestro abogado presente en el momento del desalojo. Bueno, eso no ocurrió. Y bueno, a partir de ahí, eso, ya afuera es muy difícil recuperar el predio. Instantáneamente alambraron, hicieron la calle esta que te contaba. Y bueno, no hay destrozos mayores, pero bueno, no tenemos acceso al predio. Claro. Bruno, ¿y hubo cuándo, ayer o antes de ayer, cuando hubo una como una especie de reunión de apoyo a la comunidad? Sí, el lunes hicimos una asamblea general abierta, sí, donde nos dedicamos en comisiones para ver cómo actuábamos, para que accionar por distintas becas, ¿no? Ahora estamos haciendo este recurso de amparo que vamos a presentar hoy. Vamos a continuar con las actividades, si bien no dentro del predio, ahí al ladito, dentro de la ciudad universitaria. También tenemos una parte institucional, trabajando dentro de las cátedras que participan y tal, consiguiendo apoyos y a ver si a través de la UBA se puede continuar con algunas actividades, por lo menos, mientras no hagan obras. Y las obras estamos tratando de frenar con el amparo. y bueno, también todo lo que es la difusión y la comunicación. Claro. ¿Y cómo es la reacción? ¿Qué reacción tuvo ahí los estudiantes, la gente de la universidad? Y la reacción, bueno, es positiva, pero bueno, también encima agarra que ya terminaron las clases de la universidad. Claro. Justo el lunes era las entregas, ahí en la FADU, que es la Facultad de Arquitectura, que es la que tenemos más cerca y mayor cantidad de estudiantes. Entonces estaban como muy concentrados en eso. Y la realidad es que son mundos muy aparte, ¿viste? Uh-huh. La universidad con la LEA son pocos los estudiantes que tienen el tiempo de acercarse y de participar. Más que el grupo residente, también era un poco expulsivo. Las actividades más inclusivas, más abiertas a la comunidad, se desarrollaban tanto en el vivero como en el huerto medicinal, que funcionaban los fines de semana. Ajá. En la semana funcionaba como un parque público abierto, vos podías recorrer, teníamos frutales dando muchos frutales. Vos imaginate acá en Capital Federal, mucha gente nunca vio una planta en su vida, o sea, no sabe cómo es una planta de brócoli o un árbol de manzana. Entonces está la oportunidad de muchos niños y de jóvenes y adultos de conocer muchas plantas, ¿no? Y bueno, entonces era un parque público abierto durante la semana y luego el fin de semana había actividades. Bueno, ahora está cerrado y el vínculo era más que nada ese, los estudiantes lo usaban como lugar de esparcimiento. Uh-huh. Nada. Bueno, Bruno, de acá de Radio El Grito, desde Córdoba, te mandamos ahí un abrazo grande y para todos, para todas. Y bueno, estamos aquí presentes para lo que necesiten difundir, comunicar, para el apoyo que necesiten. Y bueno, muchas gracias ahí por el tiempo. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un abrazo enorme. Chao, un abrazo grande. Contacto telefónico.